¿Qué tal? Buenas tardes. Si se pueden decir buenas. Comenzamos un nuevo Planeta Racing hoy. Qué día difícil. Es un día muy complicado. A ver, recapitulemos. Ayer nos fuimos del programa hablando de una reunión de comisión directiva que iba a dejar títulos. Tal vez dejó muchísimos más de lo que nosotros nos podríamos esperar. Pero me gustaría empezar a acordarnos de ciertas cosas para llegar a este momento. Racing vuelve a la democracia ya por 2008, con una dirigencia que era noticia porque había ganado con un cura. Yo me acuerdo la nota de Olé que decía: Racing con un cura llega a la democracia. Y me acuerdo que empezaron a pasar cosas. A mí, en esa época todavía yo no estaba muy metido en el mundo Racing, y me empezaron a contar de diferentes cosas. Una de las primeras que me contaron fue que había un solo dirigente que quería que Lothar Matthaus sea el técnico de Racing. Después, con Lothar Matthaus pasó lo que pasó. Después, cuando Racing empieza a caer a puestos casi de descenso, había dos dirigentes pujando por dos técnicos. Terminó ganando el presidente en ese momento. El vice Pablo Podestá lo quería a Falcioni. Rodolfo Molina lo quería a Caruso Lombardi. Terminó viniendo Caruso Lombardi. No creo que sea un desacierto tampoco, porque Caruso a Racing lo salvó. Tal vez, viéndolo a la distancia por cómo se terminó yendo, hay varias cosas para analizar sobre ese tema. Pero bueno, empezaron a suceder cosas que a partir de ese 2008 y hasta el 2011 nos terminamos dando cuenta, por lo menos los que tuvimos las mayores informaciones, que había alguien que tomaba las decisiones totalmente, casi sin consultarle a nadie, y no había trinomio posible, sino que era más parte de un presidente que tomaba las decisiones con todo su carácter, que está bueno tener un presidente con carácter. Pero, por ejemplo, cuando llega el 2011 y cuando se sabe que el presidente y el vicepresidente se iban a separar, que iban a ir por listas diferentes, lo que hizo el presidente, que se podía decir que iba por la lista oficial, que iba a presentar a Gastón Codorno como presidente o como candidato a presidente, decidió sacar de Racing a un montón de gente muy capacitada, que en ese momento estaba laburando muy bien. No me quiero equivocar, pero uno de ellos era Fabián Mangareto, que era el encargado del marketing, que Racing había hecho una campaña de marketing impresionante desde que volvió a la democracia con esta dirigencia. Es más, Mangareto hoy está en Boca. Imagínense, Boca, que era el equipo con más marketing del fútbol argentino, cuando se enteró que Mangareto se fue, se lo fue a buscar. Y esa fue una de las demostraciones que nos dejaba que la gente que tenía alineada Podestá trabajaba muy bien. Otro de ellos era Diego Pablo Simeone. Simeone venía de ser segundo, de hacer un torneo increíble con Racing en el que solamente perdió dos partidos y, si no me equivoco, le convirtieron 3 goles, 4 goles. Un torneo increíble había hecho. Y Simeone se quería quedar. Pero Molina se encargó de hacerle todo para que se empiece a decantar por irse, y encima logró que la gente piense que él se quería ir al Atlético Madrid. Es obvio que entre la palabra de él y la mía va a quedar como que Simeone se quería ir y lo mejor para Racing fue que se vaya. Pero nosotros sabemos que esto no fue así. Que Diego Pablo Simeone quería seguir en Racing porque había conseguido un muy buen torneo, porque tenía un plantel que después terminó explotando con Coco Basile, pero él lo había logrado mantener. Las cosas las había hecho bien. Y se terminó yendo un montón de gente. Estos que nombraron son los menos, se podrían decir. Y hoy llegamos a esta realidad en la que nos ponemos a pensar que otra vez, con las idas y venidas que sucedieron ayer, porque se termina yendo Roberto Fabián Ayala, una de las personas más cercanas a la parte deportiva, a Gastón Codorno, se terminan yendo Sebastián Acosta de filiales, Rodríguez Evia de la secretaría del club, toda gente cercana a Codorno. Y me pongo a pensar, ¿quién es el que genera todo esto? Y creo que todas las miradas apuntan a una sola persona, que es la persona que empieza a generar todo esto. Y la verdad, las cosas están sucediendo para que siempre nosotros miremos como el malo de la película a Pablo Podestá, a Gastón Codorno, a Rodríguez Evia, a cualquiera, pero nunca le miremos al que tiene más cara de bueno, que es el que finalmente es el que toma las decisiones. Rodolfo Molina otra vez lo ha acorralado a Gastón Codorno. Y como lo acorraló en su momento a Podestá, hoy está logrando hacer que a Racing le duela esta situación. Y a Racing le está doliendo. Allá tras la comisión de la reunión de comisión directiva lo dejaron solo a Codorno. Y Codorno ahora va a tener que dirigir un club como presidente sin ser el presidente. Las decisiones las va a tomar unilateralmente toda la gente de Molina, que es la que quedó. Habrá que ver qué es lo que pasa. Creo que con estas decisiones que se han tomado no llegaremos a las elecciones, porque no es necesario, porque ya creo que el único que queda es Codorno, lo van a aislar y la situación pasa a ser decisiones de una sola persona. Mati, te saludo a vos, buenas tardes y perdón por haberme estirado un poco, pero me parece que ameritaba un poco la situación. Te saludo, Juan. Yo quiero situarme en el 22 de diciembre de 2008. Ese día fue muy importante la historia de Racing porque recuperó la democracia, sí, de la mano de Rodolfo Molina, que fue el que ganó aquellas elecciones históricas para Racing, porque hacía muchísimo tiempo que los socios no tenían la posibilidad de elegir, y con muy pocos votos me acuerdo que quien es hoy vicepresidente primero asumía en aquel momento la presidencia de la academia. Me pregunto, ¿qué ha pasado en este tiempo? En menos de 5 años, de diciembre de 2008 a esta parte, para que hoy Racing sea el volcán en erupción que es institucionalmente. Deportivamente también, porque el equipo es un desastre. Pero a nivel institucional, ya había renunciado el cura Juan Gabriel, que era un hombre de Molina. Y ahora lo que sucedió ayer con una reunión, me cuenta, muy caliente, de más de 5 horas allí en el centro porteño de comisión directiva, una reunión que se iba a hacer en Avenida Mitre 934, que es donde Racing tiene su sede en Avellaneda, donde ayer tuvimos la oportunidad de hacer el móvil. Finalmente, por cuestiones de prevención, se trasladó a la capital federal y allí explotó una situación que ya venía de arrastre. Y por eso lo que vos decías, se termina yendo, o lo termina yendo, a Roberto Ayala, que era un hombre que había sido traído por Molina al club, pero que últimamente tenía mucha más relación con Gastón Codorno y era muy cercano al presidente, y también termina renunciando, barra siendo despedido de Racing, Leandro Rodríguez Sevilla, que era el secretario del club. Y esto me parece que marca un panorama político nuevo en Racing. El Racing de hoy no es el que era el de ayer, institucionalmente. No, claramente. Esto parece increíble, pero es así. Y lo que vos decías, Gastón Codorno ha quedado prácticamente solo. Y vamos a ver qué pasa en estos 15 meses que supuestamente tienen que ser de nuevo las elecciones, si es que no se adelantan, porque hay gente que tiene la... Y esto me consta y lo he, sí, averiguado, tiene la intención firme de adelantar las elecciones. Por eso habrá que ver qué sucede en estos días. Lo dijimos en el programa del martes, creo que fue, sí, que los encuentros con Newell's y Belgrano iban a ser claves en lo deportivo y también podía llegar a traer coletazos en lo institucional. Lo dijimos, se los avisamos, y dentro de 10 días puede llegar a haber novedades importantes. Bien, me corrijo, Pablo Rode era el encargado del marketing de Racing, que hoy está en Boca. Fabián Mangareto era el de infraestructura, el que hizo todas las remodelaciones en el cilindro de Avellaneda, en la primera gestión que tuvo Racing Vuelve, quien hoy es Racing Sigue, pero bueno, él pertenece ya a lo que vendría a ser este Racing, ¿no? Y lo que decíamos, mañana hay que volver a la cancha, muchachos. Mañana hay que ir al cilindro. Si pensábamos que lo que iba a pasar con Lanús iba a ser jodido, con Lanús, sinceramente, fue una fiesta el estadio, porque no pasó absolutamente nada, casi no insultaron a nadie. El equipo dentro de todo jugó bien, pero mañana volvemos al cilindro con falta de dirigentes, Racing sin manager. Recordemos que a Isquia lo trajo Ayala. O sea, ya el técnico sale con un respaldo muchísimo menos, sabe que está apuntado, porque si bien van 2 partidos, no era el técnico que quería Molina. Lo sabemos todos esos, que uno era el que hoy tienen los vecinos, Omar de Felipe. Y el otro Pepe Romero. O Pepe Romero, justamente. Entonces, el técnico también está apuntado y esto repercute en el fútbol. Y esto va a repercutir en todas las áreas del club. Porque decisiones se van a tomar a partir de ahora un montón. Yo dudo que se pidan elecciones por el hecho de que la gente que estaba en condiciones de pedir elecciones es la gente que ayer quedó con la total mayoría en comisión directiva, que era la gente de Molina. Entonces me parece que no, no va a suceder eso de pedir elecciones. Si se piden, habrá que ver en qué, de qué manera, pero recordemos, si se da la solicitud y se aprueba en comisión directiva, pasan 60 días para que se realicen. En ese momento hay que reempadronar un montón de gente. Las agrupaciones tienen que presentar un padrón y una lista de avales de gente que avala esa candidatura. Puede ser cualquiera de nosotros que esté en condiciones de votar, recordemos, es gente que decide, mirá, yo quiero que esta agrupación me represente. Bueno, hay que conseguir un montón de avales. Yo creo que la única agrupación en condiciones de pelearle a este oficialismo que se está cayendo a pedazos, pero que sin embargo es el oficialismo y que afanó en las últimas elecciones, es este Racing. Y el candidato, como no hemos hablado muchas veces fuera del aire, no es Pablo Podestá. Y eso también es importante en el nombre, porque hoy Podestá es la persona a la que todos nombran cuando se lo señala Molina. Él, tal vez Podestá no era tan malo, porque pasa siempre eso. Cuando vos dejás ir a uno de los dos y le ves que el otro siguió haciendo mal las cosas, te acordás del que ya no está. Y con Podestá está pasando eso. Con Podestá hubiera seguido siendo el técnico Simeone, por ejemplo. Sí, con Simeone me han dicho a mí que ya había varios jugadores bastante cerrados para que vinieran en refuerzo, que finalmente cuando vino Basile llegó solamente Santander, recordemos, más allá sí. de eso. Lo que yo creo es que Podestá, también he tenido la oportunidad de tratar con él, no mucho como con Corno y Molina, me parece, me ha dado la sensación de que sabe bastante más de fútbol, sensiblemente bastante más de fútbol que los dos hombres más fuertes de Racing. No, y esto no, digamos, no va en desmedro de Corno y de Molina. No, no, quizás es una crítica. Ellos, claro, quizás ellos lo acepten, que por eso lo ha puesto Ayala en su momento. Quizás ellos acepten que su fuerte no es el fútbol y no tiene por qué, digamos, un abogado, Molina es abogado, no tiene por qué ser un experto en fútbol. Lo que yo digo es que me parece que en ese terreno Podestá le sacaba cierta ventaja y al no contar con él, Racing ha quedado en su momento un poco debilitado. Lo que también hay que decir es que Podestá era cuestionado por muchos sectores de la hinchada de Racing. Porque también responde mucho a Molina. ¿Tampoco? Claro, su figura no despertaba una confianza total como para hacerse cargo del club. Es que esta comparación la hacemos siempre. Si yo te pongo a vos en un sillón de acusados a Molina y a Podestá sobre un asesinato, vos vas a decir siempre que el asesino es Podestá. Sí. Porque el que tiene cara de bueno es Molina acá. Sí. Eso está clarísimo. Y no es hablar mal de Podestá decir que no tiene tanta cara de bueno. Sí. Pero me parece que muchas veces no tenemos que hablar de quién es bueno o quién es malo, sino de hablar de capacidades. Y yo creo que Molina es una persona muy capacitada para hacer que todo parezca que él no tuvo la culpa nunca. Y puede llegar a ser. Racing ha publicado en el sitio oficial sí. que el despido de Roberto Ayala fue, bueno, obviamente fue, dicho sea de paso, un despido que fue una decisión de la comisión directiva, no de Ayala. Digamos, dejan bien de claro que Ayala no renunció, sino que lo echaron, y que lo echaron por cuestiones meramente deportivas, pura y exclusivamente deportivas, que no tienen nada que ver con lo extradeportivo, con cuestiones de relación y demás. Y Racing, por lo menos oficialmente, esto es lo que esgrime en su sitio oficial. Después, a partir de allí, se podrán sacar miles de conclusiones. Lo cierto es que Ayala no está más en Racing, el puesto de manager quedará vacante. Sí, porque hay muchos clubes que no lo tienen. Eso claro, también por un tiempo, por lo menos. Y lo que decía, el panorama institucional hoy es totalmente distinto. Y habrá que ver qué pasa con el correr de los días y sobre todo si el equipo profesional no empieza a sumar de a tres. Muy bien, vamos a ir a la primera tanda de esta manera en Planeta Racing. Vamos a seguir hablando del tema con protagonistas al aire seguramente. Así que vamos a la tanda y volvemos con más. Tengo el alma hecha pedazos y a partir de acá cargo de nada. No te acerques tanto que te puedo lastimar. Y no me hago cargo de nada. Tengo las preguntas que siempre te quise hacer, pero no me animo. Tantas veces entonces yo no me pude mover. Es que tu defecto es el mío. Cuando ese silencio parece mortal, no tengo derecho a tratarte tan mal. Y son esas cosas que no quiero ver, no quiero ver, que no quiero ver. Ese silencio parece mortal. No tengo derecho a tratarte tan mal. Y son esas cosas que no quiero ver. No quiero ver, que no quiero ver. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Volvemos, segundo bloque de Planeta Racing Radio. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros, no para insultarnos, nos pueden llamar al 4300-5967, 4300-5967, y pueden dejar algún mensaje en los teléfonos que maneja muy bien el señor Axel Anzoleaga. Bueno, Mati, seguimos. Vamos a seguir analizando un poco esto. Vos que tenías relación día a día con Ayala, ¿qué le aportaba Racing? Es difícil responder esa pregunta. Sí, ¿no? La verdad que es muy difícil. Y no es por ir en desmedro de Ayala, que la verdad uno lo sabe que es un tipo muy macanudo, siempre bien predispuesto, siempre ha tratado bien a los que cubrimos día a día Racing. Yo creo que la labor de Ayala era fundamentalmente en los mercados de pases. Digamos, cuando el torneo está corriendo como ahora, ya no tenía demasiado que hacer, si bien sí iba a los entrenamientos, de vez en cuando en un partido inferiores, pero digamos, para lo que había sido designado Ayala era para la contratación de técnicos, sí, y también de jugadores, por bueno su experiencia, no lo voy a decir yo ahora, todo el bagaje, el roce internacional que ha tenido Ayala como futbolista, y confiaban mucho en él y ha sido clave a la hora de la llegada de muchos jugadores. Después han rendido, ¿no? Pero creo que la labor de Ayala pasaba justamente por eso, en entrenadores y en jugadores. Porque, como dijimos antes, Coborno y Molina admiten que no son expertos en el tema fútbol y por eso lo habían puesto al ratón en ese lugar. Ahora, ¿por qué lo echan? Bueno, se dice que es para descomprimir. No sé qué tanto va a descomprimir, la verdad, que se vaya Ayala hoy en día. Y no sé cuánta es la responsabilidad de Ayala de que el equipo vaya último, sinceramente, con jugadores que no pueden dar pases a 5 metros. Y esto lo digo bien, ojalá que mejoren. Sí, sí, sí. Digo, pero hasta ahora lo que han mostrado es un nivel subterráneo más bajo que eso. Y Ayala no tiene demasiado que hacer en esa cuestión. Lo que se le machacaba permanentemente a Ayala era el fracaso con algunos refuerzos. Que habían venido refuerzos a Racing y no habían rendido. Ahora, esto le pasa a todos los clubes, la verdad. Yo no estoy acá para defender a Ayala, ni mucho menos, pero que Ayala también sea el fusible hoy, por el que tengan que echarlo, y que si se va Ayala va a venir un contexto de tranquilidad absoluta en Racing y demás, me parece que está muy lejos de pasar eso. Seguramente. Bien, tenemos la primera comunicación al aire, lo tenemos a Sebastián Acosta, el chino para los conocidos. Seba, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Juan Broncini en Planeta Racing. Hola Juan, ¿cómo andás? Bueno Seba, primero sos hincha de Racing, ¿cómo estás vos en este momento? Bueno, otra desilusión más y ya la situación te genera desilusión, pero bueno, también somos hinchas de Racing, así que estamos acostumbrados a sobreponernos a estas cosas. ¿Cómo te llega a vos todo esto? ¿Tu trabajo se estaba haciendo normalmente o ya dirigencialmente te estaba costando trabajar? Mirá, nada puede ser normal en una situación así, pero la verdad que acá en filiales tenemos tanto trabajo que bueno, que a veces tampoco te das cuenta mucho del afuera. Pensá que son 124 filiales, que bueno, a las cuales por diferentes motivos uno atiende, cada uno tiene su proyecto, entonces bueno, estarles atrás y demás a veces no te llega, pero bueno, también es imposible zafar al contexto general. ¿Y por qué crees que se dé a tu salida? No, yo no estoy, leyeron mal, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, no, yo sigo en el cargo, de hecho hoy vine normalmente. Hubo alguna versión ayer que era lo que se le había pedido a Gastón, pero es lo que leí por Twitter. Después en comisión directiva no, yo soy empleado de Racing, no, así que me tendrían que haber echado. No ocurrió, de hecho hoy estuve con Juan Torres Lastra diagramando algunas cosas que vienen, como el torneo de fútbol de filiales y demás, pero no hasta ahora, salvo que, sí, que haya alguna información de último momento, no, a mí no me despidieron. Claro, bien. Y bueno, sabemos que se fue bastante gente. ¿Cómo te relacionabas vos, por ejemplo, con Leandro, con el ratón, no sé si tanto, pero con gente que se ha ido? No, mirá, yo no solo de Lean, soy amigo, sí, también de Rodolfo. Estos son temas que a veces nos exceden no solo la amistad, sino que bueno, al manejo en sí del club, y bueno, no, al club le falta más que nada algún tipo de organización y metodología en todos sus sectores. Creo que eso haría que haya menos para discutir, digamos, y todos sabemos qué tenemos que hacer, el momento en el que lo tenemos que hacer, y sería más fácil y habría menos para discutir. Le falta al club para eso. Yo creo que bueno, que hay señales de que se intenta y sale mal, pero bueno, se está intentando. Hola Chino, soy Matías Fernández, ¿cómo estás? Hola Mati, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Te quería preguntar, ¿qué pensás vos acerca de esta disputa, de la actual disputa entre Coborno y Molina? Si vos, a vos te consta que esto es tan así, tan feroz como lo plantean los medios, quizás está un poco exagerada, ¿por qué pensás que se da en tal caso? Digamos, en este contexto de Racing, vos que sos un hombre que estás dentro del club, que no sos un hincha más, digamos, ¿por qué crees que se da esto cuando Racing tenía todo, sí, para andar bien? Racing en sí, en esta democracia, es nuevo. Se cambió bastante gente de la anterior gestión a esta, y bueno, como les decía, todo lleva un proceso en el que nunca está bien en claro cuáles son los límites de uno y otro, y hay algo fundamental acá: el fútbol es la estrella del club, y mientras el fútbol sea la estrella del club y no tengamos otros espacios más importantes o no los generemos, el humor del club, de la gente, de la economía, y la economía del club va a depender de eso. Entonces cuando Racing pierde, va mal económicamente, va mal en todos los estamentos, y seguramente que va a generar diferentes opiniones de cómo hay que resolverlas. Creo que este es el déficit mayor, y creo que es lo que termina pasando. Chino, se ha dicho también últimamente que había chances de que se soliciten elecciones. ¿Cómo repercute esto en filiales? Afortunadamente las filiales que me llamaron están bastante lejos de esto. Yo creo que es imposible. O sea, nos costó tanto llegar a votar, tuvimos 10 años de gerenciamiento para perderlo, me parece que no. Yo no le veo chances, conozco gente de la comisión directiva, los conozco a todos. Claro. Una cosa es que haya discusiones y otra cosa es plantear una elección. Claro, sí, yo te lo preguntaba por el hecho de que si eso llegara a suceder, ¿vos en qué tenés que solicitarle a las filiales que también lo avalen o las filiales en sí no tienen, que no repercuten tanto en una elección? Mirá, filiales está dividido en dos partes, que es socio adherente, que no vota, claro, es el que está a más de 100 kilómetros, y en el socio común, que está a menos, tal es el caso de filial Zona Norte, Merlo, Tigre, claro, te digo, más o menos esa zona. Y ahí sí hay socios que votan, pero es como cualquier socio común. Uh-huh. No, pero de nuevo, te digo, la verdad que la discusión está muy caldeada, está muy mal, sí, pero yo no creo que se lleguen a elecciones. Si me llamás dentro de 2 meses y me dijiste te equivocaste, puede ser. Sí, en sí, Racing sí, todo puede ser. Pero no creo ni que esto haya apuntado a que haya elecciones, sino a manejar un poco mejor la cosa, que evidentemente no va por buen camino. Chino, hace 2 meses se le había renovado a Subeldía, se estaba cómodo con el promedio, también, reconozcámoslo, Independiente estaba en la B y eso también generaba una alegría en el hincha, las diferencias entre el presidente y el vice estaban, pero parecía un poco más calmadas por lo menos que lo que pasó ahora, juveniles con muy buen nivel, Copa Sudamericana y demás. ¿Por qué crees que en este mes y medio, 2 meses, se cayó todo como un castillo de naipes? Todos los proyectos se sostienen en el tiempo de acuerdo a si sos una institución o un club de fútbol. Racing está intentando en algunos tramos dejar de ser un club de fútbol para ser una institución. Todavía no se dio y yo creo que esto es normal, que va a pasar. Por eso, si vos mirás 10 años para atrás, después de Mostaza salís un torneo peleándolo y el otro abajo. Estuvimos 3 veces en cerca de la promoción. Esto implica que, bueno, que Racing no estaba, no sé si estaba tan mal, no está tan mal, y sí, tampoco estuvo tan bien. ¿Se entiende? Estaba en un proceso de crecimiento. Lo de Luis, la verdad que un técnico que saca 62 puntos y te pone tantos pibes en primera, y que, no sé, si te cruzás con hinchas amigos de otros clubes, te dicen, che, qué bueno tener un técnico que se juegue. Pero bueno, eso lo tenemos que sostener entre todos, no es una cuestión dirigencial. Sostener un proyecto y un club es, mirá, si acá la gente putea el domingo porque al club le va mal, al equipo le va mal futbolísticamente, tarde o temprano se termina yendo el técnico. Pero ¿sabes qué pasa, Chido? Perdón que te repregunte. La gente que va a la tribuna, Racing pierde 2 partidos seguidos y están todos, andate, sube el día, le revolean cosas. Entonces, ¿cómo se hace para lograr en el hincha esa paciencia? Es cultural. Si vos te fijás, no sé, hay técnicos como los técnicos que más duraron, pasaron por, en cualquier equipo, pasan por procesos en los que pasa esto. Pero por eso nosotros, como hinchas, no olvídate de los dirigentes, como hinchas, tenemos que aprender a sostener esos momentos, a entender que más adelante el mismo técnico lo va a hacer jugar bien, si es que en algún momento jugó bien. Lo que pasa es que nosotros tenemos la necesidad de salir campeón por sobre la de armar una institución. Sí. Y algún día, bueno, supongo que todos tomaremos conciencia que una institución fuerte puede sostener un club campeón. Pero al revés no. Mirá Banfield. Banfield salió campeón y ahora está en la B. Sí, sí. Huracán salió segundo con un torneo bárbaro y hace 4 años que está en la B. Uh-huh. Así tengo un montón de ejemplos. Los equipos que medianamente le van bien son los que sostienen a los técnicos. Bueno, Chino, la verdad te agradecemos. Primero te pedimos disculpas por el fallido. La verdad, la información que teníamos desde ayer y nadie nos la había desmentido es que vos eras uno de los que se tenía que ir. Primero te agradezco el llamado. Yo sí. Si es por mí no me iría nunca. La verdad que para estar acá dejé un trabajo de 12 años, la antigüedad, todo. estoy desde que nacieron los Stone, el predio, fui periodista, soy quinto representante en la lista Racing Sigue que ganó. ¿Te imaginás que la verdad que ganas de irme no tengo? No, obviamente. Estoy muy embalado con el campeonato de fútbol, un proyecto de filiales a través de la web y demás. Yo le agradezco el llamado, la verdad que no hay ningún problema. Y bueno, esperemos que se siga dando y que podamos hablar más veces, más que nada de temas institucionales. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a seguir para adelante que Racing sigue. Dale, Juan, les mando un abrazo, gracias bueno. A ustedes. Ahí pasaba el chino Sebastián Acosta al aire en Planeta Racing. La verdad nos sorprendió a nosotros mismos. La información que nadie nos había podido refutar y que nadie nos había cambiado era que el chino Acosta se iba de Racing, también era otro de los apuntados a irse. Es más, a nosotros nos llamaba la atención porque no creíamos tampoco que el departamento de filiales tenga que ser tan apuntado. El trabajo que se está haciendo en filiales, nosotros somos testigos, está bueno. Las filiales hicieron, me acuerdo el año pasado cuando Racing jugó final de Copa Argentina, un viaje increíble, muy bien organizado. Aparte son 124, dijo. Claro, no es fácil. No es fácil, No es fácil, pero bueno, le agradecemos entonces a él que también nos corrija porque está bueno acomodarnos un poco en la información porque la verdad pasan cosas todos los días. Arrancamos el 9 nosotros y tuvimos... De todo pasó, en dos semanas, todavía no estamos terminando la segunda semana y la verdad ha pasado de todo, Mati. Lo que ha dicho de un técnico, en este caso ejemplificando con Subeldía, me parece que es clave y es lo que nosotros como medio partidario debemos pedir constantemente, que lo que se ha hecho bien y seguramente hay errores, porque nadie es perfecto y Subeldía no es Mourinho, lamentablemente, hay que sostenerlo, y lo que se hizo mal hay que tratar de mejorarlo, pero no por perder dos partidos se tiene que ir un técnico, un manager, lo que sea, porque lo dijo recién Acosta, los clubes que mantienen una cierta política a largo plazo, no quiero decir proyecto porque esa palabra no existe en Argentina, ni siquiera en Lanús y en Vélez, que son los dos clubes que para mí mejor se manejan hoy por hoy por escándalo, ni siquiera en ellos. Entonces hay que tratar de tener paciencia con un proyecto, con un estilo de juego, con un entrenador, y luego se verán los resultados. Racing había hecho 62 puntos, está bien, arrancó perdiendo 3 o 4 partidos, que la verdad jugando muy mal y todo, pero me parece que no era para echarlo, para afrontar la revancha de la Copa con un técnico interino, para traer a Isquia, que tampoco te cambia demasiado la ecuación. Me parece que todos estos desórdenes y cambiando de técnico ya ha quedado muy claro en Racing que no se ha conseguido resultado. Entonces, ¿por qué no probar de la otra manera? Bueno, ahora ya es tarde porque Subeldía ya lo echaron. No, obviamente. Y Racing vive ese proceso que tiene siempre. Cada vez que está por sacar la cabeza abajo del pozo, se autoflagela y se empieza a autodestruir solo. Y esto sigue pasando. Hace un par de semanas todos hablaban maravillas de Radaeli porque había traído a Roger Martínez, se decía que este chico que es el 9 que necesita Racing, y ayer se llegó a decir que Radaeli se iba a ir también. Sí, se llegó a decir que estaba cuestionado, por eso es todo muy, muy cambiante en Racing, y esta capacidad de autodestrucción fenomenal que decía vos recién, hay que tratar de alguna manera de combatirla, de terminarla. Es cierto que Racing ha recuperado la democracia hace poco, como también decía Acosta, y eso debe influir de alguna manera, pero muchachos, paremos un poquito la mano, no empecemos a insultar, no empecemos a decirle de todo a todo el mundo porque se pierden dos partidos, porque si vamos al caso, en los últimos años se ha ganado un título solo. ¿Y quién ha salido? En Racing hay que salir campeón, un técnico con mentalidad ganadora. ¿Quién salió campeón en los últimos 20 años? ¿Merlo? Y nadie más. Y paremos de contar. Entonces, no se le puede exigir a cualquiera que viene un campeonato como si Racing estuviera acostumbrado a, cuando la realidad es que los últimos 25 años salimos campeón de una vez, muchachos. La verdad me duele mucho, pero es así. Es lo mismo que cuando la gente te venía y decía, pero Subeldía no juega nada, no pone la pelota contra el piso, la identidad. No, perdóname, pero ¿de qué identidad estamos hablando? El Racing que salió campeón pateaba la pelota para arriba, No era un equipo que jugaba bárbaro. Tenía sus momentos de buen fútbol, tenía jugadores en un muy buen nivel. Y te ahogaba y te corría todo el partido, cosa que este está muy lejos de hacer. Pero obviamente, pero yo no le conozco a Racing un equipo con una insignia que vos digas, Racing juega así y jugó durante años así. Racing se va reinventando todo el tiempo. La identidad quedó muy en el tiempo cuando Racing ganó 7 títulos seguidos, le decían la academia y los paseaba a todos y le ganaba 4-5-0. Eso no pasó. No lo vio nadie de nosotros. Claro, ya lamentablemente no lo vio nadie. Entonces, de ahí para acá hay que tratar de dejar de lado un poquito esta cuestión de que si salís segundo no servís para nada, porque ahora va a venir Isquia y si hace 20 puntos va a ser Dios. Sí. Y Subeldía había hecho 62 y lo estaban insultando. Obviamente. Entonces, por eso depende del contexto también. O zafás de irte a la B y sos Dios, o salís segundo y sos un fracasado y no tenés mentalidad ganadora. Me parece que es lo que pasa en la política también, ¿no? Si vamos al caso. Sí, o sirve todo o no sirve nada y hay que tirar todo abajo. Creo que hay matices y creo que hay cosas que Subeldía ha hecho bien y lamentablemente la dirigencia pensó como dicho una vez más y lo echó. Y de ahí más a rearmar todo y ahora hace lo mismo con Ayala. Por eso hay que pensar bien los procesos históricos, cómo se ha dado Racing y por qué Racing ha llegado a que alguien dijera que había desaparecido. Y llegar a jugar promoción y llegar a estar gerenciado 8 años y medio. Por eso hay que pensar muy bien cuando uno va a la cancha, más allá de que si la pelotita entra o no. Seguramente. Bueno, nosotros de esta manera vamos a ir a la segunda tanda en el programa y cuando venimos vamos a seguir tocando este tema que es claramente el tema del día. En Racing quedan cada vez menos dirigentes y nosotros los estamos analizando. Que me importa la salvación y que me importan a mí las monjas y la palabra de Dios. Y ese Dios se olvidó, no se acordó que tenía hijos del otro lado del Ecuador. Sí, se quemaban en el infierno si los mataba la Inquisición. Mucho mejor, más mejor. ¿A quién le importa si te quedas o si no? Es un favor. Me importa la salvación y que me importan a mí las monjas y la palabra de Dios. Y ese Dios se olvidó, no se acordó que tenía hijos del otro lado del Ecuador. Sí, se quemaban en el infierno si los mataba la Inquisición. Mucho mejor, más mejor, más mejor, más mejor. Volvemos con más Planeta Racing. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros en Twitter a través de arroba Planeta Racing y en charlas de café Hablemos de Racing y de Fútbol, Racing Club de Avellaneda y Planeta Racing RC. Bien, tenemos otra comunicación al aire y lo tenemos a Leandro Rodríguez Sevilla, ex secretario del club. Leandro, ¿cómo te va? Juan Broncini te saluda. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, Leandro, hace un ratito lo teníamos a Sebastián Acosta al aire y le hicimos una pregunta que también te la vamos a hacer a vos. Como hincha de Racing, ¿cómo te pega todo esto? Uf, imagínate. La verdad que es muy fuerte estar viviendo esto. Y más estar viéndolo de adentro. Digo, sí. Yo, después de 25 años de cancha, pasó un montón de estas cosas y uno estaba en la tribuna y lo sufría y lo padecía. Imagínate ahora encima siendo parte y corresponsable de todo esto. ¿Cómo te llega esta salida? ¿Por qué se termina dando tu salida? Se termina dando por la reunión de ayer. O sea, yo... considero, o sea, es en contra de lo que yo considero que hay que los espacios hay que mantenerlo y que la pelea queda adentro. Sí. Pero después de la reunión de comisión directiva de ayer, del nivel de agresión y del nivel de golpismo y autoritarismo que viví ayer, la verdad que no, ahora veo que no tengo lugar, o sea, no hay lugar, no hay lugar para otra cosa que irme. Creo que el club está más allá de las personas. Leandro, te saluda, Matías Fernández, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? ¿Renunciaste o te renunciaron? No, renuncié. A ver, para mí el cargo que yo tenía era un honor, un privilegio, algo con lo que yo siempre soñé, sin soñarlo. O sea, nunca quise estar donde estaba, pero siempre me gustó participar de la vida de Racing. De todos lados donde pude, de la fundación del predio, de la fundación de Racing Stone, digo, lo que... sea, las marchas contra el Blanquiceleste, en el remate de la ciudad de Villa del Parque. Entonces, estar ahora, en este momento, adentro del club, para mí es un placer enorme, un privilegio, pero no puedo mantener mi privilegio y mi placer a costa del beneficio del club, a costa de lo que para mí es la buena salud del club. Entonces, dado lo que se dio anoche, me parecía que lo mejor era irme. Recién usaste dos palabras duras, golpismo y autoritarismo. ¿Por qué usaste estas dos palabras? ¿Qué es lo que pasó ayer? Y es lo que yo lo que yo viví anoche. Anoche yo viví, para mí, un golpe de Estado institucional. Quizás, al menos por ahora, todavía con la figura de coborno presidente, pero las palabras de Molina fueron claras. Yo quiero manejar todo, desde la primera a la última decisión, y si no están de acuerdo, aténganse las consecuencias. Eso dijo Molina ayer. Eso dijo Molina. Cuando yo le digo, bueno, pero qué, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué? Ya te vas a enterar, me dijo. Yo no puedo, no me dejan lugar para quedarme ahí adentro cuando hacen este tipo de acusación o de amenaza. No puedo estar en un club que se maneje como una estancia o como un general que manda a la tropa. Y ahí es donde yo no me parece que no tenía más lugar siguiendo la lucha de adentro. ¿Vos te considerabas gente de Gastón Coborno? No, más o menos. Yo me considero gente de Racing. Yo me considero que yo entré, de hecho, en comisión directiva, a mí me pone Molina, porque me pone como dos de Cristian Devia, que es gente de Gastón, como para que lo controle y lo colabore, en palabras de Molina, a conocer el club y demás. Después, con el día a día y transcurriendo y gestionando, uno ve que el que quería hacer las cosas bien era Gastón y Cristian y la gente que pusieron ellos. En un momento que para mí es clave también, y el quiebre se da, creo que no casualmente, pero se da un quiebre importante con lo de Nicolás Pacheco. Sí. Y ahí hay algo que me parece que es importante resaltar. Las dos veces donde la interna recrudece más son en los momentos de flaqueza de la gestión, con lo de Nicolás Pacheco y ahora con el último puesto en el torneo que acaba de comenzar. Ahí donde aceleran y van por todo. Y eso me parece que es de muestra, digo, el tipo de gestión que ellos quieren o cómo quieren manejar la gestión Molina. Ahora, todos sabemos que existe una interna muy importante hoy en Racing entre Molina y Coborno y obviamente los laderos cada uno de ellos, pero ¿cuál fue el origen de esto? ¿Por qué empezaron dos personas que se habían postulado juntas y que ganaron por una clara diferencia de las elecciones? ¿Dónde se empieza a resquebrajar la relación entre ellos? ¿Por qué empiezan a distanciarse? Y si sabés. Mira, la verdad que nunca lo sé, habría que preguntarle a Molina, que fue el que la generó, pero uno, estando adentro, y esto que te decía recién, yo empiezo a caminar en el día a día con la gente que está en el día en el club, y empiezo a ver un intento de gestión diferente y mejor dentro de la estructura del club por parte de la gente que pone Gastón. Ahí es donde me identifico y me identifican del lado de Gastón, por eso también después los ataques y demás. Y yo veo que la ruptura, o creo, en realidad no, nunca lo sabremos, o a lo mejor nunca nadie lo va a decir, pero creo que la ruptura es a partir del momento en que Gastón no se transforma en el Chiolita que esperaban que sea en sí. aquel momento y empieza a gestionar. Después, mi alejamiento o mi discrepancia con Gastón es cuando Gastón no termina definitivamente de asumir el rol de líder o de uno y se deja patotear o manejar de la manera que se está dejando manejar últimamente por Molina. Ahí es donde yo tengo que tomar mi diferencia y separarme, porque de vuelta, para mí lo más importante es el club y Racing, y si alguien le hace mal al club, sea Coborno, sea Molina o sea quien sea, no va a contar con mi apoyo. Te vamos haciendo las últimas porque sabemos que tuviste un día bastante complicado. Sí, por favor, la verdad que es... O sea, creo que ahora hasta estoy manejando el tema de la emoción y demás, así que creo que ya es hora de dejar de dar notas, una cosa de loca. Leandro, te pregunto, el tema de Nicolás Pacheco, ¿por qué el club, vos viéndolo desde afuera, no respondió en ningún momento? ¿Por qué aún eso está inconcluso del lado del club? No, yo no lo vi de afuera, yo lo vivo de adentro. Claro, sí. Me hago cargo de la parte que me toca, que me tocó en su momento y demás. Y el club respondió dentro de las limitaciones y lo mal que respondimos, digamos, con las herramientas que teníamos. Creo que la falla más grande que tenemos es que la sede de Villa del Parque sigue siendo un agujero negro dentro de las dos gestiones, tanto la de Molina como la de Coborno, que no se termina de asumir o de modificar un montón de falencias que hay ahí. Después, desde mi opinión, seguramente más gente opinará diferente. No, la nuestra es la misma. Desde mi opinión, creo que el club reaccionó mal por el golpe, mal porque la interna también está ahí. Yo ese día yo estaba en Mar del Plata con Gastón, los dos solos, y desaparecieron todos. Nos dejaron los dos solos, estando en Mar del Plata y enterándonos de las cosas que nos pasaban por teléfono o por mensaje de texto. Entonces digo, en ese contexto, quizás no reaccionamos de la mejor manera o demás, pero complicado de ahí. Después, el tema de la justicia, o sea, nosotros no podemos saber quiénes son los culpables, no tenemos idea, no podemos investigar. Sí podemos abrir, como hicimos, las puertas a la fiscalía y a todo para que investiguen y den vuelta todo lo que tenga que dar vuelta, porque para mí es muy importante que se descubra qué pasó con Nicolás, quiénes lo mataron, cómo fue el tema, porque me parece que va más allá de un resultado, de una gestión o de una institución. Digo, acá hay una persona que no existe más, que alguien lo mató, y que hay familiares y amigos sufriendo. Y para mí eso no tiene comparación con nada. Leandro, la última parte, agradeciéndote muchísimo por el tiempo que nos has dedicado hoy. Se está rumoreando últimamente mucho lo de las elecciones anticipadas, que hay cierta parte de la dirigencia que quiere esto y también de la hinchada, por supuesto, y otra parte que no, y que en realidad le corresponde a Coborno ser el presidente hasta diciembre de 2014. ¿Vos qué olfateás? ¿Se puede llegar a dar esto? ¿Es imposible con el correr de los días? Si yo me estoy yendo porque creo que hay un golpe de Estado en marcha que va en contra de la institucionalidad del club, no podría nunca avalar un pedido adelantado de elecciones. Los socios de Racing, los hinchas de Racing, peleamos mucho para las elecciones, peleamos mucho para la normalización del club y demás. Yo tengo la historia viva de eso, yo la viví. Sí. Ahora, el problema es que si no terminan de ponerse de acuerdo de adentro y siguen las disputas como las que yo viví anoche y que vengo viviendo de un montón de tiempo, pero creo que anoche fue determinante o fue culminante lo que se vivió, me parece que quizás sea la solución. La verdad que no lo sé, no lo puedo saber y no lo deseo, pero en una de esas no va a quedar otra salida. Bueno, Leandro, te agradecemos la salida al aire, te pedimos disculpas por seguir la carrera de notas que has tenido que dar, pero... No pasa nada. Yo la verdad que le pido disculpas. Sé que hay, hay un montón de medios partidarios en donde no salí y se están enojando, pero la verdad que me comprometí con algunos, después no los quería, no quedaba más atrás y dejarlos colgados, nada, yo siempre que puedo la cara la doy, siempre que puedo responder, respondo, sí. Y esperemos que todo esto pase rápido, porque la verdad que el perjudicado acá es Racing. ¿Vas a la cancha mañana? Esperemos juntar ganas, sí, esperemos juntar ganas. Bueno, nos vemos allá, entonces, la verdad te agradecemos la salida y ojalá te podamos seguir viendo en Racing, que te hemos visto trabajar y estaría bueno que puedas seguir por lo menos aportando desde afuera. En Racing voy a seguir, de Racing no me van a sacar. No, obviamente. De la gestión, claramente no, yo ya presenté la renuncia y en esta gestión yo ya no formo parte. Pero bueno, no, o sea, que si mañana no voy, iré a Córdoba o iré el sábado. Racing es parte de mi vida importante y no nació la persona que me pueda sacar de Racing todavía, por suerte. Perfecto, muchas gracias, Lea. Un abrazo grande para todos. Ahí pasaba entonces Leandro Rodríguez Sevilla. Fuertísimo. No, es tremendo lo que dijo, de más allá de todo lo que dijo, que es muy interesante todo, me parece, sí. Porque no hubo ni una frase para desperdiciar, pero me parece que el título de la nota a la hora de redactar, quizás, sería lo de Molina, porque el club allí, lo voy a manejar yo y si no, aténganse a las consecuencias, dijo Rodolfo Molina. Porque él ahí está revelando algo que pasó dentro de cuatro paredes que nosotros no podemos saber nunca si no nos lo cuenta un protagonista directo, como claro. En este caso es Leandro. Entonces, cuando él expone esta declaración breve, pero contundente, muy contundente de Molina, de lo que dijo ayer, la verdad a mí me pareció algo rarísimo, ¿no? Que pase en un club como Racing y que alguien que tome la palabra. Después seguramente Molina saldrá en los medios a desmentirlo, o no sé, también tendremos que escuchar la otra campana en algún momento. Pero lo que dijo recién Leandro Rodríguez Sevilla fue muy fuerte y yo pocas veces lo escuché, de algo, insisto, que había quedado en la intimidad. Nosotros sabíamos, teníamos la información de que la reunión había sido por más de 5 horas y muy caliente, pero esta frase que contó de Molina realmente muy fuerte. Sí, y con lo otro que me quedo, yo, bueno, soy de Mar del Plata, en la última presentación de la camiseta, que se hizo el día después de que pasó lo de Nico Pacheco, los vi a ellos y era muy difícil afrontar eso, y por una presión que ejerce la marca que lo viste a Racing, se tuvo que hacer esa presentación en el Balneario 12 de Punta Mogotes, y la verdad fue difícil afrontarlo porque era un momento complicado, y Leandro dijo, nos dejaron solos, estaban solamente Cogorno y Leandro Rodríguez Sevilla en Mar del Plata, y todos se borraron y ellos desde Mar del Plata tuvieron que entrar a responderle a toda la gente que necesitaba explicaciones. ¿Y cómo haces a la distancia sin haber podido siquiera ir a la sede de Villa del Parque a saber qué fue lo que pasó, o a ver el lugar donde sucedió lo que sucedió, responderle a todo el mundo? Me parece que en las malas no está nadie, Otra vez nos volvemos a borrar y lo de Nico Pacheco me parece que es un tema muy duro y que bueno, Leandro hoy ya casi desde afuera nos reconoce que no saben cómo responder ante esta situación y los agarra totalmente descolocados. Me ocurrió en enero, recordemos. En enero pasó. ¿Qué pasó ayer? Y dijo algo de Villa del Parque que no lo podemos dejar de lado, que es algo que nosotros sabemos y lo venimos diciendo. Villa del Parque es un agujero para Racing. Un agujero negro. Es un aguantadero de barras, eso no lo dijo, pero nosotros lo sabemos eso, que ahí viven varios barras, y que la situación ahí es una cosa Cogorno increíble. Cogorno tenía mucho que ver antes de llegar a la presidencia con la sede de Villa del Parque también. Bueno, y se decía que Cogorno había hecho una buena gestión en Villa del Parque. Eso no lo olvidemos. Fue muy elogiada en su momento. Y recién Leandro nos dice, desde que Racing volvió en las dos gestiones, es un agujero negro Villa del Parque. Entonces, ¿en qué quedamos? O nos vinieron pescado podrido, o vaya a saber uno qué pasó. Y bueno, ahí aparece la parte de que claramente lo tomaron como un maniquí a Cogorno, quisieron manejarlo como un maniquí, y yo sinceramente, aunque tenga mi carácter o lo que sea, si viene mañana una persona y me pone presidente de Racing, está bien, te agarro, y vos me querés manejar, bueno, me manejás una, me manejás dos, pero en algún momento voy a responder. Y aunque Cogorno sea lo que sea y para muchos sea un inoperante, en algún momento iba a tomar una decisión, y si vos no te lo aguantás porque vos lo pusiste como cara del club y lo querés hacer que en las malas esté él y en las buenas estar vos, me parece que estás cometiendo un error bastante grande y ya sabemos de dónde viene. Cuando vos le preguntaste a Rodríguez Sevilla de qué lado estaba más cerca, si de sí. Molino o de Coborno, él dijo, yo soy de Racing, no soy ninguno de los dos. Con Gastón tenía más relación, pero últimamente no me gustó que en ciertos momentos se dejara manejar por Molina. Eso también es algo muy importante que ha dicho. Y yo que creo me parece que no es un dato menor, como diciendo... A Coborno lo superó esta situación. Claro, ¿hasta dónde tiene poder político Coborno ahora en Racing? Pese a seguir siendo el presidente y que le corresponde hasta diciembre de 2014, tiene 15 meses más para revertir la imagen. Por eso digo, lo que ha dicho recién, y también utilizó la palabra golpismo y autoritarismo, digamos, fue una a eso nota hemos llegado, de 10 minutos, pero muy fuerte todo lo que dijo. Por favor. Y me parece que Racing se tendrá que reponer de esta situación de una vez por todas. ¿Sabes lo único positivo que veo en todo esto? Es que Racing no tiene problema de promedio. Es lo único positivo, porque imagínate por este si torneo, Racing, por este bueno, por momento. Este si sigue perdiendo, sí, sí, ¿no? Evidentemente si perdés todos los partidos en algún momento, pero sí, no hay hasta, promedio que valga. Claro, hasta ahora, imagínate esta situación, este caos institucional no sé, 4 o 5 puntos del último que se está yendo al descenso. Sería una cosa increíble, ¿no? Explotaría todo. Por ahora, gracias a los 62 puntos del echado Subeldía, tiene cierto margen en ese tema, por suerte. Vamos a ver cuánto le dura si sigue perdiendo. Mati, antes de irnos, mañana juega Racing. Sí, había un equipo también, ¿no? Que en este caso pasó un segundo, tercero, quinto, sí, octavo plano. Vamos a dar el 11 a contar que hay un jugador que se queda afuera y no mucho más, porque claro, no que tenemos tiempo. Saja, sí. Gómez, Ortiz, Migliónico, Cais. Increíble la poca importancia que tiene el equipo hoy. En la mitad de la cancha seguirá siendo Pelletieri el volante central, pese a estar muy cuestionado por estos días. Villar por derecha, Ibáñez por la izquierda, De Paul el enganche, y Viola y Vieto los delanteros. Dos cambios, Ortiz por Sabrijich, Viola por Auche respecto al papelón con Boca. Nelson Ibáñez, el arquero suplente, se ha quedado afuera de la concentración o del banco de suplentes mañana por motivos personales. Juan Agustín Musso, el arquero de las inferiores, estará en su lugar. Y no hay mucho más que eso. En la práctica de hoy no hubo muchas novedades. Zuculini se sigue entrenando de manera diferenciada y se esperará hasta el último momento si Camoranesi si está en el banco de suplentes o queda fuera del mismo. Bien, de esta manera vamos llegando al final del programa. Ay, Racing, qué mal me haces, por favor. Tratemos de meterle para adelante. Si estás vos, Molina, metele para adelante, ya está. No sigamos sacando gente de encima. Si sos tan bueno para manejar ciertas cosas, hace que todos tiren para el mismo lado y saquemos a Racing de esta, que es innecesaria. Mati, muchas gracias. Lo único que pido es que paremos de escribir el libro Cómo autodestruirse en menos de un año, porque Racing lo está escribiendo, firmado Racing Club de Avellaneda. Es un bestseller. Y esperemos que mañana se dé el milagro de que este equipo que se arrastra de la cancha, por lo menos, no sé si le gane al campeón Newell's, pero deje una buena imagen. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana entonces, gente, y repito la frase que dice Ariel Ludueña, muchas gracias por estar, a vos, porque como siempre estás ahí, ¿por qué? Porque la confianza no se compra, se gana, hasta mañana.